Paso la noche pensando en ti, extrañándote. Mi cuerpo pide que vuelvas a mí, solo una noche. Dame una noche, quiero otra noche. Buscando la solución, oh, y ahora solo estoy.